Los abrojos del camino. Los días de serena placidez pasaban ligeros y fugaces, dejando en el alma resplandores de gloria, resonancias divinas, como si miliares de liras llenaran los aires de inefables armonías. El tiempo transcurrido entre los 17 y 19 años de la vida de Osarsip podemos decir que fue como un desbordamiento del amor y la bondad divinas para retemplar y blindar de fortaleza, energía y poder su espíritu, que en los años futuros debería afrontar tan formidable lucha con todas las fuerzas del mal desatadas para estorbar su camino. La presencia de su madre fue para él como un nimbo de claridad y de ternura difícil de encontrar en otras madres en relación con un hijo excepcional. El amor y la comprensión de Amran, su padre, fue como una fuerza pasiva y silenciosa, pero real y palpable. El artista de las joyas de las arcas reales apreciaba en su justo valor esta otra preciosa alhaja que el dios de sus padres, como él decía, puso en su camino, en la persona de este hijo, a quien no podía reconocer en público ante todo el mundo, pero a quien amaba y admiraba casi con adoración. «¡Qué grande es nuestro hijo Timetis!», decía Amran a su esposa en sus confidencias íntimas. Cuando leo nuestras escrituras más antiguas, las premoniciones de nuestros profetas en que promete el Señor grandes cosas a Israel, se me ocurre pensar que acaso sea nuestro hijo el destinado para realizarlas. ¿Dónde se ha visto, dime, que un jovenzuelo de 17 años sea capaz de dar lecciones a los reyes, conducir un pueblo por los senderos de la equidad, la paz y la justicia? En tu raza ya lo hubo, le contestaba ella. No podemos olvidar al joven José, hijo de Jacob, que habiendo venido a Egipto como un esclavo, comprado por mercaderes a sus propios hermanos, llegó a ser virrey de Egipto y dio lecciones al faraón y felicidad y paz al pueblo que le amó con delirio. Es verdad, y créeme que a veces me siento tan dentro del corazón de su padre y me figuro que amo a Osarsip tanto como Jacob amó a José, y que este amor a veces me causa heridas en la conciencia, pues llego a temer la idolatría en mí. En este país, donde se adora a tantos dioses, a los cuales atribuyen estupendos valores, yo pregunto, ¿cuál de ellos hace lo que nuestro hijo en breve tiempo y con una certera visual que pasma? ¿Piensas acaso que Osarsip es un dios encarnado?, preguntó la princesa, dejando a un lado la labor que tenía en sus manos, dispuesta sin duda a prestar toda su atención a la conversación iniciada. Según el alcance y significado que demos a esa frase, un dios encarnado, contestóle Amran, absorbido en ideas muy hondas. La sabiduría divina, que de tiempo en tiempo ha iluminado a los clarividentes de tu raza, decía Timetis, ha hecho anuncios de un libertador, de un guía o conductor. No sabemos si esos anuncios se refieren a toda la humanidad o en particular a la raza de Israel. ¿Qué piensa el abuelo a este respecto? Oh, mi padre, está viejecito y su mente es como una mariposa vagabunda que no se fija a largo tiempo en ninguna cosa grave y seria. Además, está muy agotado y lo olvida todo. Duerme siempre. Ya ves que rara vez puedes visitarlo. A propósito, ¿recuerdas que nuestro médico a Tom Moses solo le daba 15 lunas de vida? Ya está llegando esa fecha y por eso le visito varias veces al día. Osarsip le visita también, aunque sea para verlo dormido. Yo haré lo mismo, Amram. Vamos, acompáñame a verlo aunque esté dormido. Y ambos atravesaron el largo corredor que les separaba de las habitaciones ocupadas por el anciano y su hija Jacobet. Ella estaba con algunas de las damas en el taller de los telares, entregadas a sus labores de aguja. Les acompañó a ver a su padre, al cual miraron desde la puerta, tendido en el lecho. «Duerme como siempre a esta hora», dijo Jacobet. Pero Amram y la princesa se acercaron al lecho. Su absoluta inmovilidad les alarmó. Amram le tomó la mano, le palpó la frente, luego se acercó a su rostro y luego miró a su esposa con una mirada que hablaba. Timetis se arrodilló junto al lecho y puso su mano sobre el pecho del anciano. «Creo que ya no vive tu padre, Amram. Me apena que se fuera sin darnos su bendición y su adiós. Este pecho está mudo. No hay latido, no hay vida, pero está tibio aún. Un momento antes le habríamos alcanzado. ¿Cuánto sentirá Osarsip no haberle despedido como era su deseo? Se amaban tanto ellos dos. Los ángeles del Señor le habrán recibido gozosos porque fue su vida la vida de un justo». La noticia corrió por el castillo con extraordinaria rapidez, y pocos momentos después rodeaban el blanco lecho Osarsip, Jacobet, las damas de la princesa, los tres sacerdotes y la mayoría de los moradores del castillo. Osarsip se acercó al lecho y le tomó ambas manos. «Abuelo Eleazar», dijo con una energía y temblor en la voz que impuso silencio y pavor a todos. «Si nuestro Padre Dios te lo permite, pedimos tu bendición y tu despedida, que no puedes rehusar para un viaje tan largo». Y sosteniendo con fuerza aquellas lacias y enflaquecidas manos, le hizo sentar en el lecho. El anciano abrió los ojos, giró la mirada en derredor suyo, la detuvo con amor en su hijo y Timetis, y dijo con una voz apagada: «¿Cuántos abrojos en tu camino, niño mío?». Y su blanca cabeza cayó sobre la mano de Osarsip, que retenía las suyas. A él había dirigido las últimas palabras. El joven se arrodilló junto al lecho y descansó la cabeza sobre aquella otra que no se levantaría más. Los que estaban presentes pensaron en un prodigio de resurgimiento a la vida y miraban con estupor a Osarsip, que continuaba en la misma posición. «Le está volviendo a la vida», decían. «Es un elegido del eterno infinito». no le vuelve a la vida, dijo el anciano a Montep, sino que le ayuda a entrar en esa otra forma de vida a que hemos de llegar todos, y yo antes que todos vosotros, porque soy el más anciano que queda, después que el abuelo Eleazar ha partido de este mundo. La muerte del abuelo, como todos le llamaban, fue un comienzo de los duros abrojales que debía ser en adelante la vida de Osarsip. El año 19 de su vida fue un continuado abrir y cerrar sepulcros, y aunque Osarsip sabía lo que todos sabemos, que la muerte no es en verdad una desgracia, pero sí una separación dolorosa, no pudo evitar que una nube cenicienta y pesada le obligara a doblar su altiva cabeza para decir en la soledad de sus meditaciones: Padre Dios, que eres el amor y la bondad, dame la fortaleza necesaria para cumplir tus mandatos, aunque me quede solo en el mundo. Y solo en el mundo se fue quedando. Cuando dos lunas después seguía al abuelo Eleazar, el anciano maestro Montep, y más luego el pontífice Tamer, que fue sustituido por el notario mayor Membra. Este quiso a su lado como notario a los maestros Oat y Carmi, que tuvieron que dejar el castillo para permanecer internados en el templo de Menfis. Cuando Osarsip se acercaba a los 20 años de vida, un síncope cardíaco le llevó a su padre, que era para él una fuerza pasiva y silenciosa, pero fiel y constante. Con una serenidad que asombraba a todos, decía a su madre y a la pequeña Mary: Me quedáis solo vosotras dos en este camino mío, que no solo veo lleno de abrojos, sino también de sepulcros y de tristes recuerdos. El lector pensará, quizá, que la de Osarsip no podía llamarse soledad, puesto que era amado de todos y aún admirado de todos. Pero hay diferencia entre el amor de todos y el amor de aquellos pocos que nos comprenden y comparten con nosotros el pensar y el sentir. Porque este es el único amor que nos da compañía, fortaleza, consuelo y alegrías en la vida. El amor de las muchedumbres satisface hasta cierto punto y de diversas maneras. El amor, que es también comprensión, confianza plena, igual sentir y pensar, nos ayuda a vivir nuestra vida como la eterna ley nos manda vivirla. Por eso a Osarsip le oyeron decir su madre y la pequeña Mary: Si vosotras me faltáis, no sé cómo podré vivir. A la muerte de Atommosis, su esposa quiso volver con su familia originaria de Argólide en la antigua Grecia, y se llevó consigo a Ur, su hijo mayor, dejando a Merik con la princesa real por haber celebrado esponsales con su hijo Osarsip. Me destroza mi orquesta, decía tristemente Timetis cuando el joven Ur se despedía de ella y compañeros del castillo. No será por mucho tiempo, Alteza Real, contestaba él. Acompaño a mi madre y la dejo entre los suyos bien instalada. ¿Cómo podría yo abandonar a vos y a Usarcip? Ni en sueños os pase tal cosa por la mente. Pensaba que fueras tú el gobernador del castillo en reemplazo del que ha entrado en el reino de la paz. La princesa real no pudo evitar la honda emoción que hizo temblar su voz ante aquel recuerdo. El hombre que fue su primer amor, el intenso y puro amor de los 15 años, la había dejado a recorrer sola el penoso camino de la vida. No, sola no, se decía ella a sí misma, cuando ese doloroso pensamiento estremecía su corazón y llenaba de llanto sus ojos. Sola no, porque tengo a mi hijo, tengo a Mary, a Ur, a Layo, a Enavi y sobre todo, tengo dentro de mí y alrededor mío ese algo múltiple que es amor, fortaleza y luz, que lo es todo a pesar de ser invisible y que sus voces no tienen sonido. Pasada la borrasca de emociones ocasionadas por tan dolorosas separaciones, la vida en el castillo del lago Merrick fue normalizándose bajo la vigilante tutela del primer jefe de guardias, hermano de Navi, nombrado gobernador del castillo en reemplazo del inolvidable Amram. El joven Layo, que tocaba la lira y a la vez era un artista en el clavicordio, reemplazaría al maestro Oad, que por mandato del nuevo pontífice quedaba internado en el templo de Menfis. Ur, Aarón y Layo debían ser, con el tiempo, los tres pilares de roca en que se apoyara Usarcip. Desde el momento en que abandonara su nombre egipcio para tomar el que le acompañaría en su larga vida de tremenda lucha y de glorioso triunfo imperecedero, Moisés. Las escrituras que conocemos son de origen israelitas, y siendo Layo de raza griega, fue dejado en olvido por los primeros cronistas.